lati sia costituito e un po' con il termine al centro di manifestare ai confessori, no? Se voglio dire, vai, ciao. Sì, la partecipazione alla crusada è l'eje della fisionomia tanto personale come politica di Giovanni, perché le poche notizie che abbiamo di sua vita, di sua biografia, fue tardíamente recopilada en una breve vida en Mosa, en el ámbito de los panteoneros italianos del siglo XIII, que se organizan como una especie de antología, ¿no?, de los trovadores. Los grupos de poemas atribuidos a cada trovador viene normalmente anticipato con una breve vita in prosa, che para los trovadores más alejados de la época di composizione de estos falconeros, por lo tanto de estas vidas, son muy generales. Se supone, hay aquella constancia de que la primera organización de estos panteoneros se da en Italia por obra de poetas provenzales exilados y estamos alrededor de 1240, así que prácticamente un siglo después de la actividad de Giovanni. Entonces no hay noticias de archivo, no hay documentos efectivos, y estas sucintas noticias biográficas son prácticamente un montaje de noticias que el autorista, el recopilador, cancionero puede sacar de las obras mismas del poeta. La vida breve, la sugerente de Sofredel nos dice claramente que fue noble así y ruega toda alrededor de su salida con un cruzado en Tierra Santa. Y dice la vida que se había enamorado de una mujer de Oriente, una mujer de la actual Palestina, diríamos Siria, de la zona de Tierra Santa, y se había enamorado de él, de ella, sin verla, exclusivamente fundamentándose sobre los relatos orales de algunos peregrinos de Tierra Santa que, volviendo a Francia, habían dicho cosas magníficas, ¿no?, de esta señora. Así que se trataría de lo que en la terminología latina sería un amor per audita. El amor por el oír las cosas que se han oído decir, ¿no? Un amor incluso sin ver a la mujer amada, solo se enamora de la fama, de la casi de un mito, de una leyenda. Efectivamente, en los pocos textos que nos San Pedaro de Giaufre, hay como obsesiva recurrencia de lo que llama amor de noi. Amor de longe, sería amor de lejos, un amor que le viene no de la cercanía a la mujer amada, sino de la distancia, de la ausencia, ¿no? De hecho, en la vida, él se ha preocupado en parte para la Tierra Santa, para conocer a esta mujer de la que también le habían hablado, ¿no? Y en el viaje, en la circunstancia del viaje, enferma de una enfermedad de la vida de la Betanes, ¿no? Llega a Tierra Santa prácticamente moribundo, ¿no? En los últimos años, trozos de vida, los extractores, casi, cuando la mujer amada sabe la historia, ¿no? Le cuenta que ha llegado un caballero, un príncipe enamorado de ella, va a visitarle, le acoge en sus brazos, de manera que él tiene la suma consolación, ¿no? El sumo conforto de morir en los brazos de la mujer amada, y la mujer amada lo ha de sepultar en el templo de Jerusalén, y ella se ha de sepultar. Esta es la vida, que sin embargo es algo romanceada, no se puede seguramente tomar a la pie de la letra, ¿no? Porque es típicamente, vamos, empapada de ese elemento sentimental, patético, que pues, no nos da ninguna garantía de que las cosas hayan pasado de esta manera. Hasta el punto de que hay grandes problemas incluso para identificar a esa mujer. Hay quien hable de Mesenia. Era la hija del señor de Antioquía, francés, francés meridional, Raimondo II, que tenía esta hija, podría ser Meisenda. Alguien habla incluso como posible counterpart femenino del amor de la madre de Meisenda, entonces la mujer de Raimondo, una tal Cuyerna, nombre un poco esquisito, pero che può incluso memoritaria, girarsi, quindi da una lista avere un po' raro, odierna, per avere un po' un nome, ma sufficientemente raro, no? Per essere un po' figlio, no? Senda o la madre di Senda odierna, hai incluso che in copina che la mujer potrebbe essere la famosissima Ileanor de Aquitania, la nieta de Guillermo VII, VII o IX, hija de Guillermo VIII o X, que en aquella época, alrededor de 1147, había participado, ¿no? Se había agregado a su marido, Luis VII de Francia, el marido, que había decidido la participación a la cruzada. Y la mujer, Leonor, ¿no? con todo su séquito también de doncella, de baúle, de había partecipato a questa espedizione militare, poteva essere anche Eleonora, sì, che tampoco ha la identificazione, no, della figura femminile. Sin embargo, para otros críticos del siglo passato, essenzialmente, questa figura femminile non si identificaria con una mujer concreta e precisa, sino che sia una specie di allegoria. Non si trattaria di un amor a una figura concreta, sino che si trattaria di una figurazione allegorica. Por ejemplo, potrebbe essere la Virgen Maria, potrebbe essere la misma Tierra Santa, podría ser incluso la Jerusalén celeste, Jerusalén del diablo, ¿no? Y es curioso cómo en un ámbito, una figura como José Rubén haya podido haber también tanta divergencia de interpretación, ¿no? Hasta el punto de o procurar una mujer real, ¿no? Entre las candidatas o incluso per sencillamente una impostazione allegorica di un sovrasentito, no? Y esto a pesar del hecho de que Jean-Claude se distingue por la extraordinaria sensibilidad formal de sus textos. De él seguramente de él, sin ninguna controversia, poseemos tan solo seis textos. Todos prácticamente vinculados a la imagen del amor de hoy, o con variaciones, amor de tierra lontana, de tierra lejana, ¿no? Seis textos, repito, sencillos en el plan lingüístico expresivo, pero no tan sencillos en el plan argumentativo, en el plan de significado, hasta el punto, repito, que tampoco hay acuerdo, por lo menos si se trata de una mujer real o de una prosopopeya, de una personificación del poema. Sin embargo, la característica fundamental es un estilo sencillo, más allá de la que puede ser la dificultad de dar una interpretación general, ¿no? La letra, la forma, por lo menos, es característica de una poética diáfana, ¿no? De la transparencia. No es una poesía complicada, rebuscada. Es una poesía muy lineal, de inmediata comprensión literal, sin embargo, no de tan inmediata comprensión de sentido global. Podemos ver, aprovechar por lo menos la primera estrofa, ¿no? La primera estrofa del texto que aquí nos viene en la página sucesiva, en la hoja, ¿no? Página 109. Así que evitamos escribir, escribiremos los comienzos de algunas otras composiciones de Jean Frey. Leemos tan solo la primera estrofa. Ustedes ven ahí en la pequeña introducción, encuentran que hay una importante documentación. Incluso se proponen dos redacciones de A y B. A, que viene atestiguada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 testimonios, no, A mayúsculo, mayúsculo de B. Y luego B, otra redacción, que resulta tan solo de 3 testimonios, ¿no lo ven? C y R, siempre con la sala observación, ¿no? Que hay una diferenciación entre mayúscula y minúscula, ¿no? Pergaminaceos, cartáceos, ¿no? Los códigos, las letras en mayúscula en tal testimonio, membranáceos, pergamino, y las letras minúscula, testimonios cartáceos. También las indicaciones de las ediciones, Jean Roy, clásico de 1915, Chiarini, 1885, italiano, Lafont, 1992. Curiosamente, por razones cronológicas, Martín de Riquer, en la obra de referencia de estos trovadores, utiliza la edición Jean Roy, porque las últimas dos, Lafont, de 1992, y también Chiarini, de 1985, no habían aún sido publicadas cuando Martín de Riquer elaboró su obra. Lo que también es importante es que las dos redacciones, que son bastante diferentes la una de la otra, bastante diferentes, tal vez la menor diferencia se encuentre en la primera estrofa, que es prácticamente idéntica. Luego ya con la segunda estrofa hay ciertas diferencias también sustanciales. Ahora, resulta que, según todas las apariencias, ¿no?, las dos redacciones son redacciones de autor, es decir, que es muy probable, tampoco podemos tener una seguridad al 100%, que las dos redacciones que se presentan resulten una variante de la otra, modificada, es decir, que no es entropía y degradación textual de la transmisión, sino que remonta a una primera redacción del autor y luego a una revisión, una modificación, sin que se pueda tener la seguridad de cuál de las dos ha sido la primera y cuál la segunda. Nos limitamos a constatar la presencia de dos redacciones, incluso, repito, bastante divergentes, las dos de autor, es decir, no resultado de una corrupción textual, ¿no?, en el ámbito de la transmisión, sin que se pueda establecer. Aquí tiene las primeras tres estrofas, ¿no?, en la página 109 de la relación A. Nos limitaremos a leer exactamente la primera estrofa, donde las diferencias son limitadísimas. Y solo diferencias de orden formal. Por ejemplo, en el primer verso, Can, luz, rostiños, el follos. La relación A. La relación B es idéntica a can, luz, rostiños, el follos. La única diferencia está en la palabra última, quiere decir el follaje, ¿no? Las hojas, así. Que en la relación A es la que hay que ir. Follos, mientras que en la relación B es sencillamente follos. Ven que la única diferencia es una diferencia formal. La palabra es la misma, escritas son de manera diferente. En la llamada relación A encontramos el diptongo, follos, en la relación B el monotongo, o. En la relación A, el sonido de la alfa tau, le, viene dado con dos L's, mientras que la relación B viene dado LH. Así que son diferencias, repito, meramente por la primera estrofa. Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta son relativamente divergentes. Claro, no en oposición, pero hay una buena diferencia, no solo de orden formal, sino también de orden sustancial. Igualmente, justo para dar un ejemplo de la escasa diferencia entre la primera estrofa, entre las dos relaciones, ustedes ven que el último verso de la relación A, me ven al cor, grans, joys, jazer, mientras que la relación B será mi vai, ven, mi vai, grans, joys, al cor, jazer. La única diferencia no sustanziale es entre vai y ven, me viene al corazón, o me va al corazón, ¿no? Y una diferencia en el orden de palabras sin afectar el punto silábico. En la relación A encontra me ven al cor, grans, joys, jazer, relación B, mi vai, grans, joys, al cor, jazer. Así que son diferencias mínimas. Mínimas si las confrontamos con, por ejemplo, el comienzo de la segunda estrofa. Aquí tenemos en la relación A, de aquest amor son tan cochos, ¿no? De este amor soy tan ávido, cochos, que es una palabra que tiene una cierta historia, ¿no? Cochos. Viene a decir una historia del latín cupidicia, ¿no? Codicia, lo que hoy en español un poco antiguo sería codicia, cupidicia, ¿no? Con a través de fenómenos de pérdida de sílabas átonas, ¿no? Lo que sería el adjetivo cupidicius, ¿no? Siempre da origen a cochos, ¿no? Cupidicia, que repito en español es codicia, ¿no? Y es clarísimo porque es solo con la caída de una sílaba, ¿no? Cupidicia, codicia. Curiosamente, en e no es la pi, ma es la di, no? Qu, pi, diglia. Como ven, aquí hay la D que indica que la que cae en pasaje español es la sílaba di. En portugués lo que cae es la sílaba di, porque si no, no se explicaría el pasaje de la vida vial de sonda a sonora, cubisa. Curiosamente, algo de esta palabra se encuentra también en inglés, pero un adjetivo inglés no muy frecuente, ¿no? Cognitus, ¿no? Utilitiosus, que repito, no es de gran uso, pero existe en el Thesaurus, ¿no? Así que, de este amor son tan cochosos, ¿no? De este amor soy tan codicioso, ¿no? La redacción A. La redacción B, el primer verso de la segunda estrofa, es completamente diferente. D'una amistad sui envidios. Soy envidioso de una amistad. Es completamente diverso, ¿no? Así que dos redacciones, repito, las dos. Vamos a ver un poquito cómo analizamos la primera estrofa de la redacción A con la salvedad que en redacción A, redacción B, no hay en la primera estrofa. No hay variantes sustanciales, sino que solo prácticamente variantes formales. Entonces, can lo rostiñols, el follós, dona d'amor en quier en prel, e mou son chan jausen joyos, e remira sa par soven, el río son clar, el prat son gen, pel novel de porte regna, me ven al cor grans joys jardin. Allora, can, esto es uno de los, repito, de los pocos casos en que la pronuncia no refleja la grafía. La grafía es conservativa latina, pero no se produce, no se pronuncia de manera labiovelar, sino de manera sencillamente velar. Tan, rostiñols, lo rostiñols, la S nos indica que es un sujeto, el ruiseñor. Lusquinia sería, latín, ruiseñor, es Lusquinia, Lusquiniola, idealizado. El follós, ese el, atención, porque un castellano automáticamente aquí, con la historia de los falsos amigos, toma unas cantonadas, como se dice en italiano, ¿no? Enormes. No es mínimamente un artículo, sino una preposición articulada, porque el artículo es el o lo o li. Entonces, el deriva de la síntesis de en más el artículo, como si fuese en lo. Cuando el ruiseñor en el follaje, esto es siempre así, cuando encuentran este él, será siempre en él. Cuando el ruiseñor en el follaje dona, da, donar es como dar, ¿no? Dona d'amor, ofrece, da. Amor, con el de que es propiamente partitivo, no es que dé todo su amor, o a lo mejor da todo su amor en aquella situación, sin perjuicio de que antes o después pueda donar o dar su amor a otra, en otras circunstancias. Eso explica la razón del partitivo, no dona e la forma, don d'amor, en quien en pren. Si ustedes ven este N con el punto, que es la forma del partitivo como en francés, ven un realce de la forma partitiva a través de la partícula partitiva. Da amor, o da algo de su amor, podemos decir, e pide, quiere algo de él, y recibe, toma, ¿no? Es decir, no toda la disponibilidad de amor de la persona o el pájaro, en este caso amado, sino que una parte, ¿no? Esto explica una tríplice forma partitiva, ¿no? E mo son chan, jausen, joyos. Joyos con la S final es sujeto porque es una forma atributiva. Y gozoso, joyos, gozoso. Mou, del latino move, mueve, ¿qué quiere decir? Mueve su canto, inicia, comienza, ¿no? Y lleno de alegría, joyoso, mueve, inicia su canto gozoso, Jausen. Jausen está referido a Chan. Aquí no hay ninguna posibilidad de equivocación, porque el signo, la S final, joyos, nos indica que es un nominativo, entonces referencia al sujeto rossignol, mientras que Jausen, siendo caso régimen, se vincula a Chan, igualmente caso régimen, ¿no? Mueve, ¿qué? Complemento directo, su canto gozoso. Él, lleno de alegría, joyoso, inicia su canción, su canto de alegría. Aquí es un problema un poco ver el Chan, ¿no? Si es el CH, si este CH es un puro, una pura forma grafica, entonces susceptible de ser pronunciada can, como canso, entonces es solo una forma grafica, o si traduce un septentrionalismo, un orientalismo, una forma del norte, y entonces sería chan. Entonces, inicia, lleno de alegría, su canto gozoso, e remira, sapà, sovén, a menudo, ¿no? También en italiano existe la forma sovén, sumo. Remira, contempla, mira, con el re tanto iterativo, ¿no? No es que la mira solo una vez, sino que sigue mirando, la mira muchas veces, entonces forma prefijo que expresa una iteración, ¿no? Y souvent, a menudo, contempla sa par, su pareja, ¿no? La ruiseñora, sí. Es decir, que estaríamos evidentemente frente a una nueva manifestación del llamado exordio primaveril, ¿no? El señor es un pájaro de primavera, ¿no? Y luego, siempre can, ¿no? El río son claro y los arroyos, los ríos son claros y los prados son literalmente gentiles, gen. ¿Qué quiere decir el prado gentil, no? El prado floreciente, florido, eso. Sin embargo, tienen que ver, pero decididamente, el hecho de que el río, el prado, es un régimen sujeto plural, nominativo plural. Si fuese singular, sería rius e prats, con la S. En general, el juego de la S es de este tipo, ¿no? Esto es un cuadrilátero que tienen que aprenderse. Este aquí es el signo de vacío, es decir, la S está presente en caso como, por ejemplo, ribus, ¿no? Latín del que deriva, ¿no? En el nominativo, en el sujeto singular, ribus, y en el régimen plural, donde sería el acusativo ribos, mientras que el régimen singular, acusativo ribum, la N cae y entonces no hay la S. Sujeto plural, ribi, hay la S final. Entonces la S indica claramente o el sujeto singular o el régimen plural. Esto nos dice que es un sujeto plural. Como se ve, por otra parte, claro que un poco de lengua se tiene que poner, pero sin todas esos detalles, que no son detalles, son cosas fundamentales, pero a nadie se le ocurra que no pueda ser plural, porque por el verbo son, que son, los ríos son claros y los prados son florecientes, floridos. No, está claro. Per no ver de por que reña, ¿no? Por el nuevo deleite. Claro, podemos decir deporte, aunque el origen es eso, ¿no? Se supone que el deporte no es solo una máquina de miles de millones, pero también un deleite, tanto por quien lo hace como para quien lo mira, ¿no? Así que el nuevo placer, ¿no? Por el pel sería por el, como el inicial, ¿no? Preposición articulada. Por el nuevo placer que reina del verbo reñar. Reinar, ¿no? Por el nuevo deleite, el nuevo placer que reina, ¿no? Es decir, que el reino de la naturaleza, ¿no? Está en primavera gobernado por un rey que es este solar, este placer, este deporte. La siguiente expresión, reina en un ambiente. Ah, sí, es normal. Sí, claro. Es fuerte, ¿no? Es una metáfora ya un poquito utilizada, ¿no? Sí. Por el gran novel de Porque Reina, me ven al cor grans joys jazzer. Grans joys, naturalmente, será sufetto por causa della S, no? Un gran gozo una gran alegría, un gran júbilo, un gran regocijo. Literalmente, me viene a yacer, literalmente sería diferente, gran júbilo me viene al corazón, o en el corazón, a yacer, yacer, aposentarse, es decir, ¿qué significa eso? Ya, se dice yacer, ¿no? Que no es un deleite, una joya efímera y de poca duración. Esta joy, este joy masculino, entra en el corazón y se queda ahí también por cierto tiempo. Yace, se aposenta, ¿no? En el corazón. Ejemplo típico también, repito una vez más, della exordio primaverile. Sin embargo, no es este posiblemente uno de los textos más característicos, ¿no? Podemos ya leer también el comienzo de otra composición. Esta, como ven aquí, volvemos un momento al capillo, a la introducción pequeña. ¿Veis que PC 262.6, ¿no? Led Karsten. 262 en el orden alfabético es el que indica sobrevivir. 6 es el que indica el número progresivo. ¿Eh? Siempre en orden alfabético, tanto nombre y apellido del trovador como indici. Eso que veremos es la primera estrofa también del 262.2, lo que escribe. Lancan. Mientras tanto, a ver si podéis escribirlo un poquito ustedes también en mente. Bueno, primero lo leemos, y así. A ver si perciben algo. Lancan. Li giorni sono lontani, mes bells, dos chans d'ausens de l'homme. I can me sui partis de l'ai, remembran un amor de l'homme. Vau, de talan, en bronze cris, sì che chance mi flos dal vestis non plax plus e lumernus de la canzia. L'ancam quando fíjense que aquí no ha escrito con la U, el Lancan, no con la U, es una forma que refuerza el Can, ¿no? Illac cuando sería, ¿no? En aquel, en el momento en que Ligiorn, plural, lì giorni, quando lo stias, son long in mari, lo stias son largos in maio, mes realmente me es bello, ¿no? Me gusta, me es agradable, me place, me es bello. Dos chances, me es bello. Dos chances, dauvels. De l'homme. Miren aquí que la forma ONT es una diferencia puramente gráfica, ¿no? Podría ser también l'ogne o incluso l'ogne, ma no hay diferencia, ¿eh? Es solo la diferencia gráfica. Sería un error imperdonable pronunciar este G como si fuese de la sonora, ¿no? Porque es nasal para cantar, l'ogne, ¿no? Mes bel, dos, chans, dauser, de l'ogne. Mes agradable, de place, el dulce canto, dos, chans, mes, singular, entonces, sujeto singular, dos, chans. Me es agradable el dulce canto de paja, ros. Este S final indica un régimen plural. ¿Por qué? Porque estamos en el ámbito de un sintagma preposicional. Entonces no puede ser caso sujeto. Si fuese de un pájaro, sería dos chans d'auser. Pero es raro que haya un pájaro solo, normalmente, a no ser que sea un chimpancé, no un papagayo de eso, pero en la naturaleza es difícil que se ponga solo. De pájaros, ¿eh? Me es le place el dulce canto de pájaros, de lejos, de hombre, ¿no? ¿Eh? Puede ser, sí, oírlos un poco desde lejos, ¿no? Y can, ¿ves cómo está escrito? ¿Eh? Como claro, el tiempo que normalmente pero no importa, porque ha dado un no. De tan, como es, me partí de la ai, de tan, me subi partí de la ai. Literalmente, y cuando me he separado de allí, he salido de allí, de su partita, es partir, ¿no? ¿Eh? Alejarse de allí, de aquella zona. Remembran un amor, el amor. Me acuerdo de Rembrandt, un tipo menos,